los verdaderos cristianos son pobres. Somos obreros y obreras quienes formamos la iglesia pobre. Algunos somos descendientes de los apóstoles de Jesús de Nazaret, al cual conocieron personalmente. Algunos de dichos apóstoles llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Por eso, y junto con la experiencia del Cristo en nosotros mismos, somos el verdadero cristianismo, así como, seguramente, hay otros cristianos en otros lugares del mundo. Y con propiedad podemos decir que la Iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc., nunca han sido ni son la Iglesia pobre de Jesús de Nazaret, aunque en estas organizaciones religiosas seguramente que hay algunos cristianos. El cristianismo lo formamos los cristianos en cualquier lugar del mundo. El cristianismo de Jesús de Nazaret no es ninguna religión organizada por los hombres. Cristo es el Espíritu de Dios. No es, pues, una creencia o un dogma para creer. Es la vida espiritual para el ser humano. Y sin esta vida, viviéndola en uno mismo, nadie es cristiano. Esto es lo que tiene que comprender la Iglesia rica. Pero si no les interesa seguir y predicar a Cristo, que no se presenten nadie como cristiano. Porque el Cristo, o sea, Dios, es justicia, paz, bondad. Y esto, esta sabiduría es de Dios. Y por eso decimos con propiedad que los verdaderos cristianos son pobres. Supongamos una familia formada por el padre, la madre y dos o tres hijos. Si los padres están en sus cabales, no harán injusticias con sus hijos, cuando se trata de la comida, el vestido, los estudios, etc., ya que estas cosas son para todos sus hijos. Sobre todo, la madre que ha parido a estos hijos nunca le dirá a un hijo que coma bien y al otro que no coma bien, a uno que se ponga buenos trajes y al otro que no se los ponga, a uno que estudie y al otro que no, que trabaje. La familia que se portase de esa manera, si hiciesen diferencias, sería criticada por los mismos vecinos, por la gente que los conociese, que verían allí la injusticia. Pero las religiones, sobre todo la Iglesia rica, que dicen fundarse en Jesús de Nazaret, predican a un Dios que está contento con una humanidad dividida en ricos y pobres, siendo todos hijos del mismo Dios. Eso es una barbaridad, de la cual no hay que culpar a Dios, pero sí a las jerarquías y sacerdotes de todas las religiones, y sobre todo de esta Iglesia rica que se burla de Dios y de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, y de su Iglesia pobre, los cuales somos los verdaderos cristianos en este mundo. Jesús de Nazaret nos dice: buscad el reino de Dios, y este reino está dentro de uno mismo, en la propia vida de cualquier ser humano de este mundo, aunque al Cristo le dé nombres diferentes, ya que si vive la bondad, la cual inspira a Dios, para nosotros es un verdadero cristiano. Pero por desgracia, muchos van alimentando su egoísmo buscando riquezas materiales, no comprendiendo que si todos los seres humanos fuésemos ricos, nos moriríamos de hambre, mientras que si todos los que pueden trabajar, trabajasen, no habría ninguna injusticia social, a nadie le faltaría el pan ni un techo. No necesitamos, pues, católicos del Papa ni protestantes de Lutero. Lo que toda la humanidad necesita son cristianos de Cristo, ser todos más humanos y menos animales, y portarnos todos como hijos de Dios, aunque algunos dirán que no creen en Él. Pero si todos vivimos la bondad y la sabiduría de Dios, este mundo será un paraíso. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí Valls, julio 2006. ¿Sí? Esto es de Tomeu. Este es un artículo que salió el miércoles 19 de julio de Camilo José Cela Conde, profesor de la universidad y directivo del Diario de Mallorca. Está en el Diario de Mallorca. Y se titula La niña muerta. El viernes de la semana pasada, los diarios publicaron una foto estremecedora. Un hombre mayor, con barba de unos días, pelo corto y gafas, con camiseta y pantalón oscuro, sujetaba en sus brazos el cadáver de una niña de pocos años. 4, 5 tal vez. Su edad no era fácil de precisar, porque la niña colgaba como crucificada con el cabello tapándole el rostro de las manos del hombre. La cara de este, por contra, se veía bien, incluso su gesto, entre doloroso y resignado. La fotografía de la niña muerta es muy conveniente para adornar el coro de voces que, de todas partes, se levantan invocando razones éticas para protestar por los bombardeos del Líbano. Pero la ética tiene poco que ver en ya este asunto. La única ética que cuenta hoy es la de Trasimaco cuando invoca la razón moral superior de las armas. Tiene la legitimidad aquel que tiene la fuerza y, si no la tiene, da lo mismo porque no cambia nada. La niña murió en honor de tales principios. Hay otros que también vienen a cuento. El de la soberanía nacional, el de las razones de Estado, el de la supremacía colectiva sobre el destino individual, y más aún si se trata del de una niña de pocos años. Así que, digamos lo que digamos, pronunciemos en voz alta o baja las palabras que pronunciemos, la niña habrá llegado al final de su vida corta y con toda probabilidad miserable, sí, pero que era la única vida que tuvo ni tendrá jamás. ¿En nombre de qué? ¿De las naciones? ¿De la religión? ¿De los negocios? ¿Del poder a secas? ¿Qué más da? ¿Acaso hace falta buscar coartadas? En tiempos, a mí me enseñaron doctrinas bien contradictorias acerca de lo que es la dignidad humana. Algunas de ellas ponían el énfasis en el valor supremo de cada vida, que no podía ser utilizada en puridad como medio para ningún fin. Otros mostraban cómo de tal suerte no se avanza. Es necesaria la perspectiva de la colectividad, clase social, pueblo, nación, etnia, para evitar la caída en reducciones estériles. Al cabo, no sé en nombre de cuál de estas doctrinas matamos a la niña. Creo que a estas alturas importa poco. Maldito sea el gobierno de Tel Aviv. Malditos sus miembros. Maldito Hezbollah, Al-Fatah, Hamas. Malditos los judíos ortodoxos de sombreros negros, tan negros como las vestimentas del hombre que sujeta a la niña muerta, y sus equivalentes musulmanes o cristianos. Maldito sea Israel y Palestina, los Estados Unidos, la Unión Europea, los ejércitos y las embajadas. Malditas sean las naciones, los estados, los gobiernos. Maldita la ONU y su cohorte de histriones. Que la maldición caiga sobre los libros sagrados y sobre los que, sin serlo, no sirven para impedir que muera una niña de 4 o 5 años como daño colateral de una guerra, más de las muchas que se suceden. Malditos, en especial, aquellos libros que quisieron hacerme creer que una víctima no importaba. Malditas sean estas palabras que tampoco resucitarán a la niña muerta, ni las que vayan a pronunciarse justificando a los judíos o apiadándose de los palestinos. El tiempo de fingir que las razones gobiernan al mundo y los argumentos deciden su destino terminó ya. Ha bastado una fotografía para ponerlo de manifiesto, como tantas veces antes, mientras creíamos guardar alguna esperanza. La niña muerta nos obliga a despertarnos y a reconocer nuestro fracaso. Que alguien le pida por lo menos perdón, por más que tampoco eso sirva de nada. Yo lo hago. Perdóname, niña, porque he nacido en un lugar en que estas cosas ya no suceden. Tú no tuviste tanta suerte. ¿Y qué más quieres decir? ¿Compadre de su infancia? No. Camilo José Cela. Camilo José Cela, conde, el mayor que profesor de su universidad. Es Phil, lo que hay que hablar en el premio. que és també un directiu del diari. I també maldic de tot això, i clar, que de netar maldic de tot això, que és molt de tot allà. I al final, fes fotocòpia, pues se cal comprar. Al final tienes que hacerte anarquista. Perquè el que viene aquí, maldito los estados, la embajada... Com ho moren. Una nina d'aquestes que van cada dia en el telediari, van ser bombes. Maldito dos libros sagrados. Si és important, és el menys, la nina en si, quina és, és que passa cada dia. És que passa cada dia. Cada dia, l'Iraq i aquí. Tot això sempre ha passat per causa de les putes religions. Claro. I és que va dir, se viuria molt bé sense religió. Sí, si és el que ho diu, maldito dos libros sagrados i el que no lo son. I el que no son. Cualquier libro que diga que el ojo por ojo, diente por diente, y el que no es musulmán y que, como dice el Corán, hay que cortarle el cuello, tal y cual, ¿qué es eso? Libro sagrado. Una barbaridad. Tomarte al pie de la letra la Biblia. Las aberraciones que hay al principio. Un pueblo elegido para ser tan salvaje como nosotros. Claro. Todos son elegidos. Ayer vi un reportaje de los musulmanes que en España, en las mezquitas, lo que están haciendo, buscando por debajo gente para otra vez. Y hay cada tío, el que no, Islam o Corán, cuello cortado. Estamos con las mismas. Y los otros, también. A otros no por religión, a otros porque les matan niños, a nosotros ellos nos matan un niño, nosotros matamos 100. Mira qué bien. Y así están, unos y otros. ¿Con quién te quedas? Con ninguno. Es que aquel empezó primero. Bueno, ¿y tú sigues igual que él? El otro día por internet me enviaron una especie de vídeo que ponía, para que veáis lo que es la religión musulmana, y ponía que un niño de 8 años había robado un trozo de pan para comer, y allí la ley es le cortan la mano. Pues este niño le pusieron el brazo, le pusieron un camión y se lo partieron por la mitad, un niño de 8 años. Y se ve el vídeo, el camión le pasa por encima del brazo. Y ahí veía todo el hombre, pero es el no es ningún montaje, salió la noticia hace unos meses en el periódico. Yo la leí, un niño de 8 años en Irán, le cortaron el brazo. No, no es fanático, es la ley que rige en Nigeria, en estados del norte de Nigeria y en Irán. Pero un niño que tenga hambre no. Bueno, pero lo dice el Corán. Sí. No pones si el niño tiene hambre. Pablo tuvo un amigo que era musulmán, era hindú, pero vosotros no tenéis que conocer bien lo que es. Sí, en su país, cuando alguien roba lo que sea, da igual si es pan, como si es dinero, como si tiene 7 años, le cortan la mano. Allí la ley era así, punto. Pablo, si haces algo, si es parte de madre, cuando lo muerto, pero ya lo tenéis. Lo pone el Corán. Si lo pone el Corán. No es que has entendido, ¿no? No se discute. No, no digo esa fantasía, pero que. En Arabia Saudí. Todos los extremos son. No, claro, es lo que estamos hablando aquí, pero que lo que hay que ver es la realidad de que hay decenas de países en el mundo, Indonesia, aquí y allá, esa es la ley. Y la mujer, si conduce, pues la apedrean, si se atreve a coger un coche. No puedes conducir en Arabia Saudí, ¿no lo sabías? No. En Irán, un montón de países, no puedes conducir en Bangladesh. Sabía que en Arabia Saudí el tema de las personas. Pues eso iría a la mar de bien en Marbella, todos los políticos mancos. Sí. Eso sí. A eso tenía que cortarle las dos manos, las piernas, la cabeza. Me quiero parar de robar. Siempre lo mismo. Siempre quien lo paga son los pobres. Sí, eso iba a decir yo, porque quien lo paga estos bombardeos y esta gente que muere, pues son pobres. A los 4.000 príncipes saudíes no les cortan la mano y roban cada día más. Allí no veo que haya gente importante ahí dentro donde se tiran los bombardeos, que estén allí esperando a ver si me tiren las bombas a mí o... Parece que están en América y están en otro lado. Por eso es lo que ha dicho Tony, siempre los pobres. Y cuando muere un rico, le pilla de refilones, por casualidad. ¿Y quién lo tira? ¿El soldado que está mandado por aquel? Que va a tirar las bombas de ti. O sea que otro pobre mata a otro pobre. O sea que... Y por eso, y religiones bendiciendo esto, bendiciendo lo otro. En Irlanda y en el País Vasco, el catolicismo, sí, porque tienen que liberar la patria, está permitido, es una guerra justa, porque están invadidos por el Estado opresor. El catolicismo. En Croacia también, en la guerra de Yugoslavia, Croacia católica, protestantes. Y luego Cayetano dice aquí en el mensaje, que claro, hay que entenderlo, somos los verdaderos cristianos, tal cual, parece que somos aquí cuatro fanáticos, no, cuatro pelagatos aquí que procuramos no matar a nadie, vivir tranquilos y no hacer daño a nadie, no somos nosotros, sino los millones de personas en el mundo, que tengan religión o no tengan, o sean ateos, viven, trabajan y no hacen daño a nadie, eso es lo verdadero. Y eso es lo que ha faltado por el cambio de José Seba. Esta gente no está ahí encima, el que está afuera, pues ya se sabe, ya se ve que no está nadie metido, sino que mandan que hagan todo esto. ¿Por qué? Porque hay otros intereses detrás también. Quitar esta gente de allí, a las casas que se destruyan, luego ya las construiremos si nos da la gana construirlas. A lo mejor quedará aquí esto así, con Gaza, que hace tiempo que hay casas tiradas también. Pero ¿y qué? La gente si no tiene casa es igual, o sea, ¿y quién le va a proporcionar otra casa? No sé, estos son problemas de otros, de la ONU o de otro sitio, digamos, pero ellos han de ir de allí porque si no les hacen vaya ley más importante. Pero yo digo, es mucho más humano ser ateo y esto del Corán, dice de cortar la mano, no lo pone el Corán, a lo mejor lo ponen estos que... Sí, lo pone el Corán. Pues no lo digo. Si quieres, te lo paso. Bueno, pues entonces van bien con la ley, ley que puso el libro esto. Sagrado. Y como los libros sagrados están escritos por esta gente también, no es Corán, que no es el de esta la Biblia. El problema es que en los países occidentales, ¿quién le hace caso a la Biblia? Excepto cuatro evangélicos y cuatro testigos. La mayoría de la población suele decir: mira lo que pone, puedo por favor interponer. Y se reirán de ti. Pero en estos países, la gran mayoría, a ti te cortarán el cuello. Como digas que eres ateo o que ya no eres musulmán, te cortarán el cuello. No, ahora ya no, creo que ya no soy musulmán. Sí, pero no vas a ser vivo. Pero vaya. Y si te pillan con una Biblia en Arabia Saudí, también. Pero estos son leyes. Pena, no sé si es de cárcel o de muerte. Una Biblia, en Pakistán. Dime. Leyes que ya las ponían los rabinos de aquel tiempo también, los de allí, o sea que todo está manipulado desde un principio, digamos, no es de ahora, cuando hay intereses de por medio. Y cuando hay intereses y si hacen esto, pues les va bien. ¿Quién manda de esto? Pues los rabinos de ahora de allí, o los musulmanes. Robas, te cortan la mano. Vas con dos o tres mujeres que no sean la tuya, también, o otra cosa, o sea... Creo eres del otro bando, que no sea normal, que sea homosexual, también te miran mal, sí, no sé lo que hacen también. No, pero las mujeres per se lo tienen permitido, mientras que las puedas mantener, creo que lo tienen permitido. Okay, hay unas cuantas leyes que no sé cuáles son. Mientras que puedas mantener cuatro, puedes tener hasta cuatro. Pero está bien cuando dejen para ellos, pero para ellas no. No, pero qué te iba a decir, está muy bien cuando dejen que una mujer pueda tener cuatro maridos. Para ellas no. No, ¿por qué no? Una mujer que tenga cuatro maridos los puede mantener, es rica. La mujer de Mahoma era rica. Ella podía haber tenido a Mahoma, a aquel, al otro y al otro más. Cuatro. Si hubiera rica la mujer de Mahoma, de Patricia. En la historia. Bueno, en la historia también. En la Biblia también dicen que la madre de Jesús era de casa de reyes, pues la historia la puedes escuchar o no la puedes depende escuchar. Depende de quién la cuente. Que diga que era rica la mujer de Mahoma, vete tú a saber. Según la historia, era una comerciante, era comerciante en camellos. Y precisamente Mahoma se casó por ella porque lo podía mantener y es dedicarse a las cosas del espíritu. Era una rica comerciante de camellos. Y no es libro sagrado, es uno del Corán, es otro de la historia. Bueno, se conoce por la Meca, lo que pasaba en la Meca. Pero la historia es muy claro, relativa, bueno, porque dicen lo que quieren. Ya. Dicen lo que pero quieren, bueno, yo ahora no discuto si era o no, porque la historia dice eso. Si fue así o no, no lo sé. Pero lo que de María era rica, la historia no lo dice. Hay religiosos que lo dicen, pero la historia no. Lo interesante sería saber, hasta qué punto el ser humano cayendo siempre cada ciclo de años en los mismos errores, ciclo de bombardeo, ciclo de muerte, ciclo de clamores a los cielos y a los dioses, y ver que esto sigue eternizándose, vamos. Nosotros desde que prácticamente nacimos empezamos con el conflicto este de Israel, ¿no? Con la guerra de los seis días, que si tal, que si cual. Estamos en el 2006, aún se sigue, no sé hasta cuándo, luego se sustituirá por otro. Pues claro, estamos un poco, digo yo, mareando la perdiz, porque lo que es la masa, el despertar de la masa, pues siempre estamos hablando de que uno a uno, persona a persona, y ya te digo yo, no queda más remedio, pero luego los padres tendrán que arrastrar, como en este artículo, con su hija muerta en los brazos, sin que nada tenga que ver esta chavala en todos los desmanes de los grandes mayores, ¿no? Quedas un poco como decir, bueno, esto sí que es hacerse la voluntad de Dios. O pedir, dice, ¿dónde está Dios? O los ojos de Dios mirando por sus hijos. Ya me dirá, los deja hacer lo que les da la gana, porque esta es la evolución, ¿no? Yo creo que al primero que se le ocurrió escribir sobre Dios, se tenía que haber quedado los dedos, para a la hora de escribir libritos sagrados y tal y cual, porque es que cuántos desmanes se están haciendo en nombre de los puñeteros libros sagrados. ¿Y las cruzadas? Pero en nombre de los puñeteros libros sagrados. O sea, es que viene todo también marcado por alguien que dijo, tenéis que ir allí a conquistar los santos lugares. Luego viene el tío Mahoma con toda su parafernalia también guerrera. Es que no hay ni una religión y ningún libro sagrado que es que te convide a única y exclusivamente a la paz y a la concordia, a la fraternidad. Es que todos están cargados con tintas de sangre. Llega un momento en que dices, que puñetas, no tienes ganas. Yo sinceramente, es que, vamos, ya me hablan y es que no tengo ganas de abrir ni un libro. Ya de investigar, ¿para qué? Pues ya me dirás tú, investigar. Lo dice el mensaje bien claro. Es que no, si tuviéramos el Espíritu de Cristo, que es, no lo sabemos, pero está resumido en bondad, justicia, paz, trabajo, y fuera de avaricias y fuera de enfermedades. El problema de los árabes, sí, los árabes sí tienen todavía leyes muy antiguas y están como aquí en la Edad Media o antes, pero tanto árabes como judíos, el problema que es que quien echa gasolina al fuego somos los cristianos de Occidente. Somos los responsables de lo que pasa. No eres cristiano. Somos los cristianos de Occidente. Empecemos por el cristianismo Bush, por el cristianismo Blair, por el cristianismo. Estos somos los que echamos gasolina en vez de echar allí paz y orden y ley y justicia. No. Pues tú lo has dicho, que desde que has nacido has oído esto, porque en el 48. Los americanos que habían ganado la guerra en Europa y eran los reyes, dijeron, bueno, pues regalaremos un estado a los judíos de Nueva York, porque nos interesa que la bolsa y la prensa venga a favor. Y le regalaron un estado que ya no cabían, que ya había otra gente, y allí, bueno, aparte de que ya empezó con Abraham, porque ya se metió en un sitio que había gente, pero esto en el 48, el estado ese ya estuvo mal formado. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría le interesaba a los Estados Unidos tener un perro allí que parara el posible avance de la URSS. Israel ha tenido que hacer el papel de perro de los Estados Unidos en la zona, y lo está haciendo. Entonces, realmente es un conflicto que no es árabe o israelí. Somos, creo, los cristianos, tan cristianitos de Occidente, que somos muy, muy, muy responsables de lo que está pasando. Perdona, pero ahora no tenemos que decir que en Irak se están matando con utilidad de aquellos. Y en la India se están matando también hinduistas contra musulmanes. Dejémonos de historias ya. Esto es una. En fin, es meterte un poco en todo. El problema está en que cuando se reúne el Dao. Cuando se reúnen los grandes jefes, como el otro día, que. En la imagen de un tío asquerosamente patético y macabro comiendo, y cuando se quedó el micrófono encendido a Bush, estaba comiendo y discutiendo que dejen de tirar esa mierda a los... pero como aquel que dice, oye, está muriendo gente, ¿Cómo que el que? A mí qué más me da. Diciendo, ay, qué más me da. Y mientras no me peguen a mí el bombazo. ¿Qué, gracias qué por el jersey a Tony Blair. Y si no, a los, mire, hablando, si los rodeasen a ellos realmente, os arreglen las cosas, la próxima bomba va a caer aquí, donde estemos todos reunidos. Verías tú como si les fuese la vida a ellos, otro gallo cantaría fuera. Como la vida a ellos no les va. No, sí, pues, la vida de los demás, no importa. Yo esta mañana estaba observando al tipo ese, está juzgando al letarra este, miraba la cara y yo digo, el tío es que no se arrepiente de nada. O sea, cuando la muerte es una historia que uno se acostumbra a matar, no se arrepiente de nada. Simple y llanamente, él defiende su postura. El musulmán defiende su postura. El judío defiende su postura. Y esta incluye la muerte del prójimo y punto. Aunque luego la ley te diga que tienes que amar al prójimo mientras no sea de los míos. Pues lo tengo que amar, qué puñetas. El prójimo es un enemigo, además tratado bíblicamente también como enemigo, como tal. A pesar que te diga, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a tu enemigo, pero después te dice que lo puedes matar y que lo pasas a cuchillo, pues apaga y vámonos. Es que estamos en una disyuntiva que es difícil de conciliar. Y más en la gente que están dirigidas por un jeque, por un imán, por un gran rabino, por la madre que parió a Peneque. Esta es la otra. Llega un momento en que te quedas un poco así, pues como parado. Y te quedas así pensando y dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que mira, como menos incultura, más dogmático. Y como más dogmático, más cerca estás de aceptar hasta las últimas consecuencias. La muerte se hace falta. Mira esto que se pone el cinturón con las bombas. Pues tan... Pero la gente se va convencidísima de que hace un bien. Súper dogmático. Claro. Súper dogmático. En aquel, aunque sean cultos en el sentido. Ahora he pensado con los del 11S de Nueva York. Cultos en el sentido, sí, de ser pilotos, de esto, de aquello, y qué. Pero esto no es cultura humana. Puede ser ingeniero de no sé qué, pero no quiere decir que seas una persona culta en humanismo. Entonces estás dispuesto a aceptar la muerte como sacrificio y como. Sí, como víctima y mártir. Esta palabra también ha hecho mucho. Como han visto tantos santos en la Iglesia Católica, también ha hecho mucho daño. También hay muchos mártires que murieron con la espada en la mano de católicos. Y defendiendo y la fe. Y ahora, bueno, es igual. Pero el PP ahora que mientras sigan haciendo santos los de la Guerra Nacional, no van a aceptar ningún reproche. La revolución. Sí. 1.000 millones de personas muertas y va a gobernar por la gracia de Dios. Sí. El otro día estuve. ¿Y bajo palio? El otro día, por circunstancias, estuve en el Valle de los Caídos y le pregunté a un guardia civil que si había enterrado, si había gente de la época de Franco. Le pregunté: ¿aquí están enterrados los de un bando y los del otro también? Sí, sí, los de un bando y los del otro también. Me quedé. Dije, bueno, yo creo que no. En el Valle de los Caídos no. No, solo pues, hay dos personas enterradas. No, está bueno, José Antonio y luego el guardia civil me dijo que las criptas abajo estaban todos los caídos de un bando y de otro. Porque por lo visto en los laterales de donde están los ángeles, más adelante hay unos y pone caídos por España. Y yo pensé, dije, bueno, serán los del bando de Franco. Seguramente los que morían, allí construyéndolo algún día, en algún sitio los enterraría. Claro. Y a la salida pensé, dije, bueno, voy a preguntárselo al Guardia Civil. Mi equivocación, te preguntárselo al Guardia Civil de los 50 y tantos. Y una chica de los 30 y tantos. Le pregunté, una pregunta, ¿aquí están los de un bando o los del otro? Pero no, aquí están los de tanto de uno como de otro. Dije, bueno, a lo mejor que es, habrán aprobado alguna ley. Y la gente que han ido sacando luego, que han ido enterrando aquí. Será post-franquista en todo caso. Antes esto era imposible. Y me acuerdo que aquí en los pueblos, sí. Y por la península, solía haber una cruz que ponía caído por Dios y por España. Y en las iglesias. Y alguien podía decir, bueno, será por ambos bandos, pero abajo no había nadie. Sí, no había nunca ningún muerto. No, era un símbolo. Y a lo mejor eso de los caídos es del símbolo. Porque yo no veo... de ninguna manera factible que durante Franco mandando él que se enterrara por allá. Había miles de esclavos. Es lo que a mí no me cuadra. Había miles de esclavos prisioneros republicanos. Sí. Puede ser que al ir muriendo se enterraran por allí. Fueron los que construyeron el Valle de los Caídos. Es una pena, pero. Enterrarían lejos. Los de, por ejemplo, el famoso ataque de los del Carrillo, que no era Carrillo, no, que no era Carrillo todavía, pero de los rojos a Paracuello, sí. Hubo tantos muertos, sí, sí, nacionales, allí sí que se hicieron todos con su ataúd, todos un gran funeral, todos enterrados y tal. Cambio de la República, todavía encuentran por las cunetas, y los que hay. Por lo tanto, también es difícil casar estas dos de España, porque una, al menos una, esto no lo ha dicho ningún político. Uno han sido bien enterrados y los otros todavía están enterrados en el país. Es una burla, porque si se supone que de la parte republicana una gran cantidad de ellos eran ateos, defendían el ateísmo, militaban en el Partido Comunista, también otros partidos izquierdosos, anarquistas. Entonces, es como si tú ahora hubiera una gran hoz y el martillo enorme allí como monumento a los caídos por España, ¿no? Eso es lo que sabiendo que aquellos eran anti aquello, eran creyentes, y le pones debajo de la hoz y el martillo. Y entonces le pones debajo una cruz y eran republicanos. Habría católicos republicanos también, pero se supone que eran de izquierdas un montón de ellos. Y dices que están ahí representadas las dos Españas. Yo cuando me lo dijo el símbolo de la cruz, ¿no? Me quedé y dije, uff, dije, por dentro dije, uff, me parece que no me estás diciendo la verdad. Digo, aquí no. Pero tú razonas, bajo una cruz, los caídos por la República. Si la mayoría, bueno, no sé cuánto, muchos de ellos eran ateos. Y ayer pensé, dije, cuando se murió Franco yo tenía 15 años. Digo, sí, todos en la misma edad. Digo, y hay que ver la gente que trabajó allí dentro y lo que hicieron. Digo, míralo, de todas maneras no le ha servido para nada. Sí. Está. El túnel que hay ahí estaba a pico de pala. Pues aquí, volviendo al mensaje, tenemos del camino trillado y bastante podado para ir bien. Pero la sociedad, aparte de los cuatro pelagatos de amigos de Castro, la sociedad va totalmente por otros derroteros. Exactamente, porque siempre ha sido así. Trillado, trillo, con los cascos mal. Todas las guerras han sido por asuntos económicos, todas. Por el poder, todas. Todas las guerras son por el poder, sí, sí. Todas. Hasta la de nuestro generalísimo, también, sí, claro. Por el poder. Y lo de Bush también por el poder. Llámese a nivel económico, a nivel de religión, todas. No, pero es que aquí, en la Tierra, hay suficientes datos para ver que vamos mal, aunque no haya guerras. Cuando hay guerras ya es el sumo, ya es el colmo, ya es el máximo, ya es la orgía del hombre contra el hombre. Pero aunque no hubiera guerras, hay suficientes datos y suficiente hambre y suficiente enfermedad y suficiente desastre para ver que de mensajes como este, nada, de nada, de nada. Contrato de basura. Aquí parece que somos ricos y paro, basura, aquí mismo. Estaban dando el otro día que había gente de veintitantos años que ya les daban los préstamos hipotecarios a 50 años. Para comprarse un piso. Es una forma de esclavizar. Para comprarse un piso ya. Es la esclavitud del capital. 40 años. Ahora tienen trabajo, no les cuesta tanto tener trabajo, pero les damos un trabajo precario, pero que encima estén sujetos al sistema. ¿Cómo? Para que no piensen, claro, así domina el capital hasta que te mueras y en la próxima reencarnación vendrás con una factura ya en la mano. Porque vamos, no quedará más remedio que pagarla de una manera o de otra. Porque estos se van al cielo y le compran el cielo al mismo Dios. Es mal que se olvida todo y se nace. No, luego lo que queda, que lo queda el gobierno. Ah, sí, bueno, no. Luego sí, si una persona ha vivido en una casa determinada, aunque no haya pagado la factura, luego la casa se la queda el gobierno. Si reencarnas, tú vuelves a tener que estar sin casa y en la calle. Si lo de la reencarnación es cierto, ya naceremos con 120 letras. No da tabula rasa. Letras para pagar la llamada. Todo se arregla. El Papa está ahora delante de las montañas, en una parte, en una casita, meditando con su secretario, viendo el Mont Blanc. No, se ha ido al Valle de Aosta, frente al Mont Blanc, delante de unas montañas de los Alpes. El otro día el secretario general de la Generalitat ya será el director del banco. Sí, sí. Como dijo una valenciana, es que es Dios. Anda Dios por las calles. Aquí pasando los calores nosotros. Salió diciendo que toda esta parafernalia que han hecho de, por la familia que ha venido el jefe de los católicos, dijo, estos acuerdos que hemos firmado nosotros para mejorar la jubilación, para no sé qué, no sé cuánto, dice, esto hace mucho más por la familia que toda esta comedia que han hecho en Valencia. Pues han gastado más de 600 millones de las antiguas pesetas. Sí. Mucho menos de lo que vale el sistema automático de Fernando, que hubiera salvado 41 millones. Tirando por lo barato, ¿eh? ¿Qué va? Papa. No, no. 30 millones de euros son 3.500 millones. Yo que he oído 600 no. millones de pesetas. 30 millones de euros. De pues mira tú, si soy barato. 3.500. Está muy en rebaja. Yo tú se lo haces muy barato. Al padre, amigo. Perdón, perdón, Dios mío, perdóname. Que no sé ni lo que digo. Y total, ¿para qué? ¿Qué mensaje dio? Basta 24 horas. 24 horas. Y mi de la Lo que me da risa es que el otro día oímos hablar al Papa y dijo algo del hedonismo. Hedonismo viene a ser como el egoísmo, eso de vivir yo solo bien y de nada de traer hijos, que se jodan las parejas hedonistas que no tienen hijos. El hedonismo, ¿no? Y lo dice un tiparraco. Que no está casado, no está casado, no tiene que mantener a sus hijos y tiene una organización llena de hombres que tampoco se casan y no tienen que mantener a nadie y viven bien, con todo el rollo ese de que dicen que cobran poquito, están solteros, súper bien. Y me hablan de hedonismo a mí, no, para que yo tenga el sueldo de un sacerdote, ¿cuál será? ¿Me entiendes? Para que uno tenga no le falta de nada, para que uno tenga 10 hijos, si tienes 8 eres hedonista, porque no. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Tú me lo dices a mí? Sin vergüenza. Tú que vives bien por el solterito. Vosotros, cuando caséis y tengáis cada uno 20 hijos, bueno, ya hablaremos de lo que es el hedonismo. Yo me he criado en una familia, mi madre y mi padre, los dos trabajando. Mi abuelo, antes de que vinieran las máquinas al campo, se iban a segar las cuadrillas a la mancha. A mano, exactamente. Sí, ¿no? Sí, con la O. Sí. Y mi madre es la más pequeña de los 8 hermanos, venimos de Andalucía. Mi padre y mis tíos también saben lo que es segar en la mancha. Pues, los campos. En la mancha tiene mi madre una... Campos de trigo manchegos. Una hermana enterrada. Ahora es un momento, que basta de... de capitalismo. De anuncios. Está Jerónima. Sí, Díaz. Jerónima. Díaz Cristiano. Has dicho que te llamas Paco. Sí. ¿Está en la cabana? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo también vi. Ah, estás. ¿Cómo te llamas? Jerónima. Pues encantado, has entrado. No me acuerdo de los nombres de los demás. Lo siento porque es muy. Pero. Castro. Esto de cabana, cabaneta, ¿cómo está eso? ¿Qué estás? ¿En la calle Cabana o en la Cabaneta? No, mi padre vivía en la calle Cabana. En la calle. Ya lo diré. En la Cabaneta, ahora no me acuerdo de la calle. La Cabaneta, sí. No es la calle Cabana. No, yo vivo en San Marsal. Nos hicimos una casa con todo el dolor, que es la mitad, más de la mitad es del banco. Con todo el dolor de mi corazón, lo decimos. Ahí estamos. Y tengo callos en las manos, lo estoy haciendo yo. Todo lo que puedo hacer lo hago yo. Yo tengo una hermana que vive en la Cabaneta. Ah, en la Cabaneta, mi madre vive en la calle. ¿Y esta? Gladiolo. ¿La de la Cabaneta? De Sacabana Nova. No, ¿sabes? El camino que va a la carretera vieja de Sineu, sí. Donde pasado el puentecito, donde venden siempre melones y naranjas, el desvío a la derecha, que la casa es del año 1850 y tantos, hay un reloj de sol yendo hacia las Agustinas de Santa Mónica, la carretera vieja de Sineu. La carretera vieja de Buñola, pasas el puentecito. La idiotería. Sí, el puentecito. Pasa el puentecito. Enseguida, a mano derecha, esa organización que hicieron hace unos 8 años. Sí, Nova Cabana. Mi madre está en esa Nova Cabana. Yo estoy en San Marsal. Yo estoy pasado al campo. Mi mujer y los niños estamos allí. Vendimos el piso, lo que hacen normalmente. Tuvimos mucha suerte, la verdad, en el piso. Y... bueno. Porque somos de currantes. ¿Y tú, Paco? Sí, dime. ¿Tu padre? Sí. ¿Falleció hace, dice? Ahora el día 26, 2 meses. ¿2 meses? Sí. El otro día, cuando me lo presentó Juana, me dijo que le cuesta mucho soñar no lo sueña. Nunca, nunca. Y aquí tenemos a Juan, tiene sus padre y madre muertos. Tomeu, Castro, su padre, en fin. ¿Vosotros qué pasa con esto de soñarlos? Me parece que murió hace 7 años y solamente he soñado una vez y un sueño disparatado. O sea, no soñaba nada. Yo no sueño nada, no me dan nada de soñar. Yo es que tampoco, no me recuerdo nunca. Bueno, así. Si quiero soñarlo, tendré que imaginármelo yo. Yo es que no sueño. Bueno, sueño. Sueño, pero no me acuerdo. No me recuerdo de eso. No, yo nada. Y me gustaría. Yo estoy exento de. Nada más para ver cosas que no me gusten o que no estén. No, yo no tengo ningún miedo a ver cosas que no me gusten. Que sea una cosa extraña. Porque esté en un sitio. Yo creo que no. Vamos, que no. Es que yo he soñado una vez o dos, pero hace años. Y normal, muy bien, dándome ánimos, no sé qué, no sé cuánto. Pero nada más, tampoco no he tenido. Pero alguno de vosotros, como Tony, también si tiene sus padres fallecidos, cuando vais a dormir, si pensáis que con ellos, sí, lo sí. Soñáis a veces, ¿cómo está la cosa? Sí, pero yo no. Es decir, yo a veces sueño, pero no es que me lo proponga. Sale así espontáneamente. Pues, hay personas que tienen esa habilidad. O sea, yo soñé hace más de un año y medio o dos, casi, que una excavadora me tiraba una pared de mi casa, bueno, de mi casa, el total de mi casa. Y la semana pasada una excavadora me tiró la pared. ¿Lo viste? Bien. Y también quedó bien. Ay, exacto, por además favor. Es que es idéntico, es del mismo... Del ángulo. Misma, sí. Del mismo ángulo. A ver, qué positivo, sueño, ¿eh? Bueno, si te hay un filo negativo, por lo menos. Pero te la paga la excavadora, ¿no? Pero yo quería la pared que tenía y la enredadera que tenía, y ahora solo tendré pared, no tendré enredadera. Bueno. Entonces, el mismo día, el maestro me dice, cuando ya estaba en la cama, y este hombre que. Este tal Martín, su padre, falleció. Nada, la gran callada. Al cabo de un rato, sueño un poco, sueño otro. Sueño poco. Y de pronto me veo a un señor que se acerca. Ah, tú pides por mí, sí. ¿Qué pasa? Ah, es que esto y lo otro. Y... Espera. Yo soy el padre de este chico, y... pero espera, que tengo que traerte esto. ¿Qué traes? Ah, este bastón y este perrito. Yo me paseo a veces con este perro y... Ah, y esto de soñarte y tal, yo estoy al lado de ellos y espero que tanto mi mujer como mis hijos y... Ve, esto es cosa del maestro. Bien. Y entonces ya otras cosas y... Me despierto y digo, ¿qué pasa? Tengo que decirle a este chico, ¿qué pasa con este bastón y este perro? Mi padre se le murió una perra que la quería mucho, una labradora. Y a veces llevaba un bastón, pero no muchas veces. A veces llevaba algo. Se iba siempre al campo. Se iba siempre al campo. A los perros los paseaba poco, pero la Lola, Lola la quería mucho. Y aún tiene mi madre a su hija y a y a otro perrito también que quería. A veces tenemos conversaciones a fondo para sacar a reducir esta cosa, y muchas veces lo hacemos con Tomeo, con Juan, con cualquiera, pero resulta que al despertarme, maestro, ¿qué es esto? Este, el bastón, el perro. No, es normal. Es normal, sí, sí, es normal, ya está. Porque no quiero yo mismo montarme el tinglado de la autosugestión, no, y decir esto y decir lo otro. ¿Me explico? Sí. Si hay algo, lo digo. No estoy seguro de él, pues nada, no hay que decir tonterías. ¿Que era un cachorro o una perra? Es aquí, que estos detalles están así, ya. Un perrito. Un perrito, con él. Me desperté y... Puede ser, porque mi padre estuvo de joven mucho en el campo y ha tenido más de uno. Pero... ¿Y un bastón? ¿Eh? ¿Y un bastón? ¿Y un bastón? ¿Un bastón? Yo digo bastón. Sí. Aquí de un geato. Hay algunos sitios de la península que le dice una esto. Garrota. ¿Eh? Una garrota. Garrota. Estaba, pues, contento y feliz. Un garrota, un garrota. Contento y feliz. Y no me digas cómo era. No. Simplemente la idea de aquello. Vivía en felicidad, en la luz. Estaba bien. Lo que no encontré a un hombre. Esto sí. Caramba, más alto que yo. Sí. Hueso, no gordo, hueso bien. Fuerte. Mi pecho cuadrado. ¿Mm? Mi pecho cuadrado. Ese es mi padre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque supongamos. He visto la madre, bueno, la madre y el padre de Tony. De Juan me parece que no he visto a nadie. De Tomeu, la madre. De Castro, el padre, que su padre era teniente de la Guardia Civil. Era un tipo también. Lo que pasaba que tenía una barriga bastante gorda, y yo dije, no tanta barriga. Le hacía así y se reía él. Mira que hay que tener coraje, ¿eh? Bueno, a un teniente de la Guardia Civil, que sí, hacerle, darle golpes a la barriga. Todos son muy buenas. Pero gente. Yo me atrevo a todos. Todos buena gente. No, bromas aparte, estoy contento porque... no falla. Por esto, cuando te vas a dormir, pensar con tu padre y punto. Vamos a buscar, porque me dijiste que le gustaba ir a pescar. Pues vamos a pescar. Últimamente no lo hacía mucho. Es igual, pero venga, y os vais a pescar, a buscar setas. Pero así tú, ya, cuando te vas durmiendo. Y al cabo de un rato te despiertas, no ha habido nada, y no, bien, tranquilo, nada de nervios, será otro día. Uh-huh. Y así de esta manera, porque lo que te dije ya la primera vez, no. Pues los espíritus no necesitan velas encendidas. Uh-huh. Ni oraciones raras. Está feliz. Está feliz. Por esto, precisamente, no hay ningún ser espiritual. estropeada la persona espiritual. Ningún ser que padezca es aquí, porque claro, bastante fuerte, bastante difícil. Este hombre con la niña, esta foto, esta niña muerta, malditos, estos podridos, las catástrofes, las guerras, pero es que el espíritu no sufre. Quien sufre es el físico, y que lo transmite, claro, a la mente. Pero los que sufren más son los de fuera. Viendo aquello, sufres más. Pero es que lloran estas criaturas y estos hombres y mujeres y estas matanzas que se hacen, las guerras y con las inundaciones y... Sí. Pero una vez pasado aquello, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Autosugestión, no. No. No es esto solamente, no, no. Sino que te das cuenta, simplemente pensando, caramba, ¿dónde estaba antes de nacer este ser? Sea que sea, ¿dónde estaba antes? Deja los libros aparte. Si reencarnación sí o no, y si religiones no. La pregunta sencilla: antes de nacer, ¿dónde estaba este ser que ha nacido? Físico, el cuerpo se ha ido montando en el vientre de la madre, pero esta cosa interior que llamamos espíritu, vida, carácter, este ser que no es el físico, ¿dónde estaba? Porque si una mujer que tiene 4, 5, 10 o 12 hijos, sí, ¿cómo es esto? 12 modos de pensar, 12 espíritus, 12 mentes, 12 cosas. Pero si aquella mujer es una sola, ¿dónde estaban estos 12 antes? Y piensas y dices, bueno, en manos del creador, del que lo crea todo, que llamamos Dios. Y después dice, venga, ahora te lanzo, puedes ir ahí. Claro. Y después piensas y dices, hemos venido una vez aquí en este mundo, he nacido, bien. Es porque ya he nacido y ya no puedo volver a nacer otro. ¿Por qué no? Tendrá esto de la reencarnación. ¿Y cuántas veces habré venido a este mundo? Pero aquello no tiene que ser un dogma porque está escrito en los libros, no. Razonando, pensando. Y a veces, que lo cuento por aquí, digo, Magdalena, a mi mujer, ¿qué? ¿Qué me dices tú? Pero esto ya... que estoy medio empardalado, medio dormido o ya dormido. No. Tú se arregló, siempre estás hablando, tú predicas y predicas y predicas. No crees. No crees, sí. Pero, ¿y ahora qué? Nada. ¿Has traído las gambas? Sí. Y a ver, ¿dónde vamos a comerlas? Y vamos a Soller, al puerto, vamos al puerto. Como se dice en un santiamén, y estamos sentados en el puerto, ahí en un restaurante. Señora, la dueña del bar, el dueño, y esto y lo otro, y nos damos la gran comida. A veces, tenemos que invitar a la gente. Venga, empieza a gritar a la gente, y uno y otro y otro y otro, y gente y más gente y gente. Pero, ¿cómo? Y están todos tus hermanas Magdalena, y en su casa eran 8, todos fallecidos. Todos están, y están tus padres también, y ellos y también, y los otros, y puñetas. Y mira quién entra ahora. Y entran todos los que están aquí, entran y vivos y muertos. Y allí no hay vivos y muertos, todos estamos vivos. Y a comer. Cayetano, pero esto es un sueño. Es una autosugestión, es esto y lo otro. Bien, bendita autosugestión que me lleva a este modo de ser, de pensar, felizmente, con los muertos y con los vivos, cosa que no ha conseguido nunca ninguna religión organizada por los hombres. Ahora, que lo hayan conseguido católicos, protestantes, budistas, mahometanos, bueno, cada uno, porque esta tarde Pepe, mi hermano, dice, mira lo que dice por la tele esta tarde ahora. Los periodistas daban idea, hablaban de Siddhartha, del Buda. Si hay 72 Budas de forma oficial en todo el mundo, unas estatuas grandes, 72. Después ya se han hecho otras de más pequeñas, son copia, pero 72, dice, porque los budistas se basan en el número 9, en de la Kábala. Ya tenemos ahí para pensar también un buen rato, porque esto de Kábala está en el llamado Antiguo Testamento, en la tradición judía, pero los budistas también, los mandamases, tienen claro esto de el 9. Lo que pasa que después se van siempre a lo mismo: poder político y dinero, todos, y dejan esta cosa sencilla, porque este 9, que tantas veces hemos dicho por aquí, y de la bestia y del Apocalipsis, estos 3-6, que son 18, 1 y 8, 9, la bestia, y después hay 144, los señalados, los salvados, también son 9. ¿Quién es la bestia? Todos los seres humanos somos bestia, tenemos la bestia dentro, el egoísmo, la rabia, el odio, la envidia, la ambición, todo esto, esta bestia, robo, crimen, guerras. Después el ángel que está dentro es justicia, paz, bondad, armonía, comprensión. Caramba, todos somos bestia y ángel. Hay que matar simbólicamente a esta bestia, apartarla de la mente, todas las ideas, pensamientos negativos, y entonces, venga, el ángel renace. que es cuando se puede decir a nuestros padres, abuelos, la gente de la familia, muertos, ¿qué? ¿Dónde vamos? Y te tuteas con ellos en el sueño. ¿Cuántas veces despierto y en el momento tengo que hacer un pipí? Y me despierto cuando he terminado. Venga, ¿seguiremos otra vez? Sí, sí, pero podríamos hacer esto y lo otro. Y la cosa cambia a veces. Bien. Maestro, ya dices. Y a veces el maestro, el Cristo, se ríe y dice, ya te arreglarás. Y desaparece aquello y te pasas un sueño así, o sea. Y a veces, un poco de pesadilla, de... No, esto no me interesa, no. No va bien esto porque es de lo otro y... Y me despierto o cojo otra cosa. Y esto está al alcance de todos vosotros y de toda la humanidad. No, no es cuestión de privilegios. Ahora, hay que dejar aparte todo lo que digan los sacerdotes de todas las religiones referente a esto. Dios, el Espíritu, los que somos nosotros, decimos Dios a esto que crea y recrea el universo. Decimos Espíritu a esto que somos nosotros mismos. Le queda el nombre, porque si no hay alguien, no podemos, le quitamos el nombre, tendremos que decir esto, aquello, lo de... Pero lo cierto es que cuando empiezas a tener la idea clara, no interesan las religiones. Y como dicen los libros sagrados, ¿para qué vamos libros sagrados? Si el libro más sagrado es lo que tú vives, lo que tú piensas, ahí está. Está bien de vez en cuando dar la paliza a los ricos, al capitalismo, que está siempre formado por los mismos, es decir, gente rica que maneja el oro, que tiene las armas, gente rica que maneja las religiones, los partidos políticos, bien, que hagan lo que quieran, pero los pobres tengamos las ideas claras y no traer muchos hijos al mundo. ¿Y votar para qué? Si siempre gobiernan los mismos, los ricos. Religiones, ha pasado todas. Y procurar estar bien con Dios, que es contigo mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. Ahora, seguid vosotros. Lo que has dicho que llevamos, dos sueños, lo esto, empezaré por aquí, a ver, voy a continuar a los otros si quieren, seguro que continuará. No puede ser una autogestión, tanta imaginación, que te vayas a la cama, que pienses con ellos, o pienses vamos a, no lo digo por ti, lo digo por si uno mismo piensa en esto, vamos a Sawyer. No sabemos cómo es Soler, pero vamos allí, a un restaurante, no sabemos cuál es, pero vamos allí. Tú sí, que a lo mejor lo sabes y habrás visto, y ahora otro te podría decir, ¿qué restaurante era? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, yo fui allí y ya está. Era rápida, en una velocidad rápida estamos allí. Bueno, nosotros lo creemos porque te conocemos de hace tiempo y ya sabemos todo esto. Pero quiero decir, uno, si lo hace conscientemente, antes de dormirse, esto es como... dar salud a otra persona que también sabes que está mal, que también nos lo ha dicho muchas veces que se puede hacer, o dar amor, o dar todo esto de que son cosas de Dios que tú no las das, sino que pides a Dios que se ponga bien aquella persona o esto o aquello. Esto, si uno va y no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si uno sueña con esto, ¿esto qué es? Digamos, ¿cosas de Dios o cosas de autosugestión tuya, digamos? Porque si uno no puede ir al astral porque no está evolucionado todavía, ¿cómo puede ir, digamos, ah, yo me quiero ir con mis padres a ver dónde están, en qué planeta o lo que sea, o si están con sus padres anteriores, que es lo más seguro que sí, yo pienso esto, pero vaya. Para verlo, pues el Cristo te ha de guiar hasta allí. Por mucho que uno piense, puede pensar muchas cosas, hasta sin dormir, en una butaca y en la sala puede pensar en ello, si quiere, ¿no? Para relajarse y estar bien. Pero quiero decir, si conscientemente se ha de ver aquello y ser realmente aquello que ves, ¿cómo lo sabemos? Si el Cristo no te guía primero, si no estás evolucionado para ir hacia allí y luego volver o lo que sea, no, es difícil. Hombre, yo he soñado, no lo he dicho antes, a lo mejor con él o con ella, pero en mis sueños, a lo mejor de pesadillas o de alguna cosa, pero esto ha sido una cosa que está en la memoria. No quiere decir que los haya visto dónde están o dónde dejan de estar, o ir a tomar gambas o cosas de estas, ¿no? Esto ha sido una cosa de la memoria que me ha dado en aquel momento. Es muy difícil esto, poder analizar y saber si es realmente tuyo o si es realmente del astral. A mí lo que me ha... Así es que me ha dicho que... Porque con un perrito y con un bastón. ¿Cómo ha estado tanto tiempo en el campo mi padre? La época que yo conozco. De anterior también. Luego se lo preguntaré a mi madre. Y saber si estaba feliz. Recuerdo hace años a mi abuelo, un sueño que ya he contado, pero bueno, como viene hoy de sueños y de gente que ya no está aquí, pues lo cuento otra vez. Cuando yo regresé de la mili, 20 y pocos años, y mi abuelo había muerto mientras yo hacía el servicio militar en Toledo. Y al cabo de menos un año, sueño que veo a mi abuelo frente a toda la familia Robles, que era él, a sus hijos, nietos. Y todos estamos en un campo y todos frente a él y él mirándolo. Y todos así asustados, atemorizados de verlo ahí de pie delante de nosotros. Y yo voy hacia él andando, le doy un beso, tal y cual, y le digo, mirándolo a la familia, ¿qué? ¿Tanto miedo? Si está aquí, ¿no lo ves? Está aquí. Claro. Y nada, y nos vamos andando los dos, cogidos de la mano, vamos hablando, y yo le pregunto, ¿qué? ¿Cómo te encuentras aquí después de la muerte? Y mi abuelo me mira, que era más alto que yo, y se sonríe y me dice, la muerte no existe. Oh, y seguimos hablando. Luego vino un chico con una moto que había fallecido también años atrás, que conocían por aquí. También lo saluda a él, me saluda a mí. Y seguimos hablando. Todo por un campo, todo muy bonito, que no recuerdo nada más. Pero felices y contentos. Se reía de mí cuando le pregunté, ¿cómo estás aquí después de la muerte? Y bueno, yo el único problema que le veo a estos sueños, con banquete, digamos, es si hay gambas vegetales. El único problema que le encuentro. El problema más gordo es que quién paga la factura. Aquí todo el mundo se comida, y encima se busca sirvientes. ¿Qué es eso que se debe buscarse sirvientes? ¿Que se las haga y se las sirva a él? Oye, ¿qué manera de hacer currar ahí en el astral al personal secundario? Que no te has de auxiliar. El espíritu es como la cenicienta, ¿no? O sea, como estos enanos que te lo hacen todo en una noche. Yo personalmente, en un momento, no, ¡plum!, la comida. Con la familia, en directa, solamente he soñado con mi abuela. Y me has hecho recordar porque la abuela, la madre de mi madre, era una persona muy encantadora. Pero además, yo la recuerdo por su bondad. A la madre de mi padre no la he soñado y difícilmente la soñaré, porque aquella era ya más tomar. Y con la suegra no te digo nada, esta está viva y el día que se muera, si sueño con ella me escapo. Me escapo a otra dimensión. Seguro que la sueñas, seguro. te la puedo asegurar. Yo podría ir todo el mundo. Mi rellazo, tu último a mí. Se dura el imperio, yo. Llena. Menudas tormentas. En fin. Pero de todas maneras, gracioso es el asunto, ¿no? Porque las personas que dejan huella, huella positiva, sí que las sueñas, si tienes una historia. Yo, la abuela, yo me acuerdo que soñaba con ella, y soñaba, digo, pero de una manera que decía, pero si, si no está muerta, y se ha muerto. Y ella me decía, muerta. Y yo la veía, o sea, me la imaginaba viviendo y tal, y recogiendo con sus brazos a sus nietos y tal, ¿no? Esas cosas sí, pero ya a nivel general, pues no. No puedo hacer referencias de nada, ¿no? Porque ahora mismo me gustaría soñar también con Madalena y no sueño tampoco. Con mi padre a veces me gustaría soñar también. Lo que pasa es que yo tengo una historia que a mí, cuando pienso en las personas que se han ido, a veces pienso muy positivamente. Con Madalena yo sí que he soñado, ¿eh? Pero no, más de tres veces desde que me dijeron que se ha muerto, más de tres veces. Yo pensar con las personas, con los dos. Me encanta pensar y pensar algo positivo y pensar como si estuviese hablando con ella. Entonces recreas una imagen muy guapa también, ¿no? Entonces, o saludos y tal. Que entonces es un poco, no hace falta tampoco que sueñes como para que te den aquí la certificado, ¿no? Lo importante es que mantengas un contacto de recuerdo con ellos, ¿no? En este sentido. Y los hagas partícipes. Yo te diría una cosa, yo de mi hijo, a mi padre lo hago muy partícipe también. Cuando hay algo así, no importante, sino que tiene a lo mejor una salida de esta suya especial, yo le digo, ah, visto, va, mira, mira tú cómo piensa, mira lo que dice y tal, ¿no? Esto es me sale así de esta manera y se lo dedico a él, ¿no? Y es una cosa que la veo muy normalilla. Con los demás, ya te digo, lo que tenga que venir vendrá, si viene, que no sé. Prefiero que las cosas funcionen mejor en este mundo que no que yo sueñe, ¿sabes? Te lo digo así conforme lo siento. La señora de la guadaña siempre viene. No, pero me refiero que venga en el sentido a nivel mundial, que las cosas se arreglen y que la gente pueda tener una mínima dignidad para poder vivirla es difícil que ya, pero como mínimo eso sea, yo creo que es lo más importante. Ese es el, ¿no? deseo. Creo que la gran mayoría de la humanidad. Lo que pasa es que a los que no les interesa que eso venga, dicen, utopía, no hombre, eso nunca ha sido, no, otra. Pero la gran mayoría queremos eso. ¿Por qué tiene que ser una utopía? A ver, ¿por qué tiene que serlo? Porque hay tipos a los que no les interesa que lo sea. Y claro, y está bien, luego, ay, que Dios permite. En el oeste americano, la nación americana se montó a raíz de masacrar a los indios. ¿Por qué? Porque en teoría nos vendieron que los indios eran malos. Perdona, todos los estados, y te puedo asegurar que todos tienen su origen en sangre. No hay estado que se salve, ni el imperio español sudamericano, ni el brasileño portugués, no. Ni los incas, ni los mayas, ni los aztecas. Todos los imperios están llenos de sangre. Entonces, es la historia de la humanidad. O se hace borrón y cuenta nueva, es que los palestinos tienen derecho porque aquellos llegaron y tal. ¿Y cuándo llegaron? Y antes tienen aquellos la tierra 2000 años atrás, y aquellos también nos fueron a echaron a otros, y es la eterna historia. Si nos pasamos, o sea, hay que decir, borrón y cuenta nueva, estamos aquí y ahora, hay que entenderse y vivir como vecinos. Si no me amas, al menos un poco de educación como vecinos, no nos matemos, a ver cómo organizamos la cosa, y el mundo aún así sería un paraíso. Pero hay intereses creados en que no sea así. Y hay gente que es cabrita. Pues, y gente pobre también que tiene una mala... Cabrito como la madre que los trajo. De vecino ya te hace la vida imposible. Pero bueno, hay lo que hay. Yo, volviendo a eso que se me había olvidado de mi abuelo, como he contado el sueño, me acuerdo que hace 20 y tantos años que conocí a Cayetano, y a lo poco tiempo de conocerlo le conté el sueño este, porque hacía poco también que lo había tenido. Y hablé un poco de mi abuelo y tal. Al cabo unos días, me acuerdo que Cayetano... Pero le dije a mi abuelo que se ha muerto, tal y cual, murió hace poco, pero no le dije qué hizo o no hizo. Gracias. Me acuerdo, Cayetano, que hace 20 y tantos años vine un día y me dijiste, he visto a tu abuelo, digo, ah, sí, sí. Estaba en un bosque, muchos pinos, muchos árboles, en un camino y con una mula, y me decía, mira, Cayetano, mira qué animal más hermoso. Y tal. Digo, bueno, pues mira, ahora te contaré que mi abuelo era guardia de bosque. Vivió toda su vida en el bosque, en Jaén, ahí por donde nace el río Guadalquivir, un río navegable, no ves, está precioso, unos bosques increíbles. El pantano del Tranco. Ahí, pues bien cerca de allí, mi abuelo, al lado de Siles, todos aquellos bosques era guardia. Uh-huh. Guarda. Y con, claro, tenía caballos, mulos para desplazarse al pueblo a 20 kilómetros y comprar y tal y cual. Y mi abuelo era así, campechano. Mira, Miguel, mira qué animal más hermoso. ¿Eh? Pues, está bien. Está muy bien. Y no me había contado yo que era guarda de bosque. Está muy bien. Madre nacional. Yo nací en casa de mi abuela. Madre ya está Nieves. En tu casa, ¿no? Está bien. De mi abuela Nieves. En casa naciste. En Úbeda. ¿Y a los 2 años para acá? Como yo, al año me trajeron allí. A los 2 años para acá. Yo no vine muy a Mallorca, me trajeron. Muy bien, a mí muy bien, muy bien. Porque luego vas al pueblo y no eres ni de allí ni de aquí. Bueno, Úbeda ya no es un pueblo, es una ciudad. Yo hace 26 años que no había ido. Yo lo tengo muy cambiado. La pena es que la gente que quieres, que ya has conocido de niño, está en el cementerio. O en otra ciudad. Sí. Bueno, vas a verlos al cementerio, pero bueno. No es lo mismo. Yo así de sueño, la última vez que soñé con mis padres era cosa de mes y medio, 2 meses, que ese día soñé con mucha gente y estaban en un bar y les presentaba a una María Lides Espardeñera, una chica con la que hace 20 años. Ah, muy bien. Muy bien. ¿20 años? ¡No te pases todo ni 20 años! No tanto con María Lides. 18. ¿Con María Lides? 18 años tuviste. 10 años. ¿Esta qué edad tenía? Perdona. Me hice de Buit Times. Oye, Tony, 10 años. Ay. Que tu padre tuviera el bar, sí. Va bien. Cuando tuviera el bar, hará 24. Ya, pues sería. Se niña tenía la media 4 años. ¿Te recuerdas? Sí, 10, 12. No, me es que era el cual le enseñaba su manso a los peligros. Pues 15 años. El tiempo pasa volando. 20 años, hace 25 años. No. ¿Que ya esté aquí, chiquillo? ¿Tiene 20 años? Bueno, es igual, 14 o 18 es igual. Pero bueno, da igual, da igual, no te preocupes. Sí, ja em pensava que era més jove, no? Pensava que era més jove. Ah, de 8 ara, 10 i 19. Què passa? Bé, sóc jo. Tenia una tia més de 18 anys. El dolor interno corre para todos igual. Ja fa cosa de 2 setmanes o una cosa així, algunos se lo he contado. Soñé que había una fiesta impresionante. Hombre, yo supongo que también será algo de su cuestión, porque mirad cómo era la fiesta. Era en el pueblo de Inca. Y había un banquete inmenso que a lo mejor debía tener como 1 kilómetro o 2, una mesa así tipo banquete. La autopista. En la autopista. Y había esta de la autopista de Inca a Palma. Y luego había otro. Esto era el PP. Otro banquete. Era el PP. Sí. Pero. Y me acuerdo que nosotros lo que hacíamos era servir a la gente que estaba allí. ¿Sabes? Me acuerdo sobre todo. De José, que llevaba un gorro de cocinero y la barba llena de tarta y cosas así, ¿no? Ah, y bueno, y que las carreteras se habían paralizado todas y que incluso nosotros estábamos intentando arreglar algunas para que por lo menos pudiesen circular algunos de los coches, y por debajo de esas autopistas la gente encontraba desde grutas, pero que estaba todo roto, ¿no? Las estalactitas y todo, y había gente que las cogía como para restaurarlas y tal. Bueno, ahora ya, como ya hace tiempo, ya no me acuerdo de muchas de las cosas, ¿no? no sé exactamente qué era lo que se celebraba en aquel momento. Y de todas formas, sabiendo un poco del tema, claro, cuando hablabais del tema de la religión y de Dios, claro, me venía a la mente aquello de Quipuch de Déu, Córdoba de Dios, o lo que se dice en el Antiguo Testamento, o, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Si por un momento pensamos que la sociedad puede funcionar bien teniendo religiones, porque claro, el hombre utiliza un intermediario en este proceso. Si funcionase bien la sociedad con religiones, ¿qué pinta Dios? Si con los intermediarios funciona bien la sociedad, ¿qué pinta Dios? La comunicación directa del ser humano con Dios. Es que desde el punto de vista de la lógica es imposible que... de la lógica, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Porque si la sociedad funciona bien sin la comunicación directa... Es que el verdadero ser humano espiritual es anarquista. No puede ser de otra manera. Por el anarquismo entendido, porque es su parte positiva, ¿no? Eso de tirar bombas... De otra forma, siempre ha de depender de los intermediarios para todo. El hombre no es libre en sí mismo. Tú, la persona que es espiritual, no necesita ejército, no necesita policías, porque no roba, no porque haya leyes que te metan a la cárcel o te lo prohíban, sino porque no le sale de dentro. No necesitas nada más que una especie de administración, porque somos muchos para administrar. Pero administrar, que ahí se llama ministro, pero no gobernar. No necesitas que nadie te gobierne, no necesitas Estado. Simplemente eso. O sea, el que... es que cuando íbamos de excursión con aquella chica, Jadilla, ¿te acuerdas? Que era musulmana, era marroquí. Y te acuerdas que una vez tuvimos una especie de discusión y ya no volvió más a las excursiones. Cuando yo le decía, pero la religión musulmana y cualquiera no se necesitan, porque es un impedimento para que dos personas se relacionen de tú a tú normal, tal y cual. No, porque si no hubiera religión, el mundo sería peor. O sea, gracias a que la Sharia pues dice que hay que hacer esto, como el código civil, el código penal, pues gracias a eso no hay tantos atracos, tantos crímenes, gracias a eso. Yo creo que muchas cosas se hacen precisamente gracias a eso. ¿Por qué pasa con los abogados? Muchísimos abogados no estudian para hacer justicia, estudian para ver cómo cogemos las leyes, mejor las retorcemos y las adaptamos a los intereses del que me paga, que es el dueño de la empresa, el capitalista, ¿entiendes? Gracias a que hay leyes. Pero si hubiera verdadero amor en el corazón del ser humano, eso incluso los 10 mandamientos sobrarían, porque ya no harías nada negativo. Entonces, hoy en día hay un desarrollo de leyes, normativas, códigos, ordenanzas municipales, y para pasárselas por el forro. Hay que llevar el perro con cadena, con bozal, y tal y cual, y multa al que tira un papel al suelo. Sin compensa, ya pueden decir ya. El código de esto dice el otro. ¿Para qué está? Para saltárselo. Cuantas más leyes, más lío y más no lo saltamos bien a la torera. O más las uso a mis intereses y tengo buenos abogados y los pago bien. ¿Entiendes? Un buen abogado hace que un cantante con las manos chorreantes de sangre esté fuera de la cárcel. Un cantante que atropella a un hombre y se da la fuga. Estupendo, esa es la ley humana. Entonces, cuando eres realmente espiritual, no necesitas leyes. No matas, no robas, porque no te nace. Y te importa de un comino que haya unas leyes humanas. Entonces, el verdadero ser espiritual es anarquista. En el sentido, ya digo, positivo de término, de asamblea autogestionaria, hay que reunirse para ver qué decidimos, cómo gestionamos un poco la sociedad, administrando, nunca gobernando. La próxima es Ken Jaume. A Jaume. Ken Jaume. ¿Y aquella que hi ha darrere? En la ley de la Sharia. Ahora volveré aquí de la pelo, pero casi. Dijeron el curso, tenían que contarnos. Tú ibas hablando. Y claro, cada uno se identificaba quizás interiormente con una voz determinada que tenía una cierta presión sobre uno mismo. Después hizo una guía hacia lo que pudiera ser la práctica de la gran mente, me parece que se traduce así, ¿no? Y esta práctica pues consistía en que él iba dando una serie de frases en la cual tú te estabas prácticamente dejándote llevar por esa voz de él. Ahora vas a ser el controlador y tú vas a entrar a la gran mente y tal, y igual en un momento determinado que se acabó. Y yo digo, se acabó. Y yo, la verdad, Caetano pone el ejemplo de la cinta, ¿no? Cuando tú tienes una interferencia, Caetano decía, si tú no puedes concentrarte en algo y te invade la mente cierta idea, pues es como la cinta, páralo. Pero eso, claro, solo es fácil decirlo, pero difícil hacer. Por lo menos para mí, yo considero que para mí es difícil hacerlo. En aquel momento me estaban viniendo ideas de muchas cosas que no podía parar. Pensaba en mi hijo, pensaba en mi mujer que estaba enferma, que no sabía, tenía fiebre, digo, no sé cómo estará ahora, porque cuando estás tranquilo, pues todo esto te aboca. Luego empieza a sonar un móvil, y el móvil aquel, pues yo digo, ¿a qué sonará otra vez? Y patapá, y luego digo, como no hay dos sin tres, potopop. Y en el espacio de 10 minutos sonó 4 o 5 veces. Y no, pero que pasa una cosa, que... O sea, esto lo hago yo solito en mi casa y a lo mejor en un momento determinado me quedo durmiendo, me quedo enroscado y no me entero tampoco. Yo no quiero hacer ninguna crítica, ni muchísimo menos hacia el chico, que lo veo bastante honesto porque él enseña lo que le han enseñado, pero del hecho a estar ahí en eso que se llama la gran mente o estar en contacto con Dios, para mí no creo que se necesite tanto lío. Tanto lío y tan fácil también, porque fácil, porque él decía que iluminados hay muchos. ¿Sabe que yo no me siento tan iluminada como para decir que hay muchos iluminados? Que solo con que me dices que eres iluminado, yo... Personalmente os digo, 15 años para iluminarte. Iluminarse una persona tiene que hacer este estudio que hace. Antes de por ti. Y hay que esperar 15 años. Mira, aquí las cosas te ponen muy difíciles también. Cayetano te lo pone fácil a la hora de explicar, pero es difícil a la hora de conseguirlo. Aquí hablamos de sueños, pero nadie tenemos una conciencia de manejar el sueño en el sentido del astral. Por lo menos los que estamos aquí, el sí. Entonces, consideramos que aquello, claro, como dicen, no hay privilegio. Todo el mundo puede acceder. Pero se ve que no es fácil acceder porque aquí no hay nadie que acceda como él accede en el sentido de lo que él dice. O sea, a nadie te puede enseñar, desde mi punto de vista, a ser bueno. O sea, yo creo que lo positivo del curso este es un poco, yo comparo un poco lo que yo he vivido, lo que yo vivo, y bueno, soy el mismo que cuando he hecho el curso, por supuesto, pero es que darte cuenta de que formamos todos una unidad y que nos tenemos que dar cuenta de que estamos dentro, que no hay que pedir permiso para entrar dentro de un auto a lo que pertenecemos, que tenemos que ser conscientes de aquello, ¿vale? Esta no lo ha dicho muchas veces también. Tienes que ser consciente del Cristo. Pero claro, para que el ángel entre o te guíe o el Cristo entre, pues tienes que limpiar tu propia vida. Tienes que limpiar la casa de toda la trastería que hasta estás echando. Sinceramente, yo no creo que se consiga ni por una sesión de meditación ni por una guía. Pues yo creo que sí. No por una, sino por muchas. Yo... Siempre ayudan un poco. Sí, yo no me inclinaría ni uno sí ni otro no. Yo digo que... Pero todas estas... La creencia no es una afirmación... Meditaciones. Que no cambien. Me extraña que también no dijo ni media palabra. Es que aquello era muy complicado. Yo le dije que yo no entendí nada. Sí, volví de parte a parte, pero cuando yo mantenía bien a sopar, pues... No va a soñar. Lo único que va a trobar es que para ser tan integrador era totalmente desintegrarse. Porque como no accedieses a un tipo de lenguaje determinado, tú no podías entrar ahí. Yo lo que creo... Para empezar, utiliza un lenguaje que yo, de todas las personas con las que he hablado, no entendían nada. Que si cuadrantes, que si no sé qué... Es complicado, es que psicología. Es algo complicado. Pero es una cosa, para integrar... No, pero primero es que eso es psicología. Para integrar es que todo... Yo lo que no quiero entender, por ejemplo... Lo que no voy, yo lo que no voy a hacer, por ejemplo, es meterme en toda este compleja maraña de cuadrantes y todo que converge a un sitio y no sé qué, porque el día siguiente, que era el día que tuvimos que pagar todos los 40 euros para hacer la sesión aquella, ¿me entiendes? Yo sí, yo decía aquello, ¿que no me habéis iluminado? Me cachín de nada, ¿cómo lo iluminado que yo estoy? Yo fui, a ver si me entiendes. Yo salí antes de que me dijeran nada. Yo personalmente pienso que la iluminada fui yo, que no fui. Vale, si yo os considero muy iluminados a todos, pero lo más bonito del caso sería un poco que tengamos las miras abiertas a todo lo que nos presenta, para no hacer las cosas tampoco, nuclearizar todo, que todo parece que vamos buscando solamente lo verdadero de aquí. Hay gente, no, yo había ido a la conferencia. A mí me cogió sueño. Yo, algunos días antes me preguntaron, ¿vas a ir a la conferencia? Y dije, no lo sé. A lo mejor si en este momento no lo sé. Estaba a punto de ir, luego por otra cosa no fui. Pero yo hubiera ido a la conferencia. Lo que pasa es que al final no fue. La conferencia fue un rollazo, ¿eh? Al final no fui.